serio. Yo no te vengo a montar un imperio. Estoy bien claro, esto es un ministerio. Yo no te vengo con ningún misterio. Sin relajito, que lo mío es en serio. Póngase happy que vine a traerle pan. Pa'l ladrón, el matón y el charlatán. Pa'l malote y pa'l que se la da de bueno. Pa'l que se pone bravo con cuando yo sueno. Agua de vida para la sed que da el pecado, que no se encuentra en ningún supermercado. Tengo luz, luz pa' ponerte claro. Gratis para ti, aunque su precio es caro. Vengan a comer, vengan a beber. Ven, ven, vengan a llenarse de este poder. Agua, pan y luz que te da la salvación. Súbase a mi camión, venga, venga, venga. Venga, el que tiene hambre, sed, que el que está apagado, que el equipaje redimido está rebosado. Hey, tú, si tú, acércate a Jesús. Traigo agua, pan y luz. Venga, el que tiene hambre, sed, que el que está apagado, que el equipaje redimido está rebosado. Hey, tú, si tú, acércate a Jesús. Traigo agua, pan y luz. Agua, el pan que está sediento y desacatado. No se desespere, que esta fuente nunca se ha acabado. Suena, suena, suena, suena, suena la bocina. Escuche bien atenta, traiga su cubeta, vecina. Que con un trago no tendrás sed jamás, no tendrás que beber más. Esto es cierto, créelo, siéntelo. Sabes que yo no juego, ven y compruébalo. Que nadie nunca se va como viene. Y tengo un camión de pan para los que tienen hambre y ya tienen la pasta bien dura. Ven, escapa de esa locura, porque este pan está caliente. Acabadito de sacar del horno para mi gente. Pruébalo, mastícalo, compártelo. Que esto es pan de vida, saboré. Aló, ¿me escuchas? Sé que estás ahí, te pegaste de la bocina y no te vas a ir. Porque este tema como que te suena. Traigo agua, pan y luz siempre. Venga, venga, venga, el que tiene hambre, sed, que el que está apagado, que el equipaje redimido está rebosado. Hey, tú, si tú, acércate a Jesús. Traigo agua, pan y luz. Venga, el que tiene hambre, sed, que el que está apagado, que el equipaje redimido está rebosado. Hey, tú, si tú, acércate a Jesús. Traigo agua, pan. ¿Qué pasó? ¿Pensaste que se acabó? Hey, tú, tengo luz para tu apagón. Enciende con redimidos la revolución. Apague esa vela y póngase en atención. Porque la luz de que hablo sí que alumbra. Hace que el que está muerto salga de la tumba. Pareciera ser que se active, se muévase. Si algo le hace falta, no se vaya a quedarse. Que tengo lleno el camión para repartir. Pa' ti, pa' ti, pa' ti, sí, pa' ti. Corre, corre, corre, corre y toma tu paquete. Lleno de agua, pan y luz para que te quietes. Está pendiente y ten presente que está redimido hasta los dientes, no miente. Y si yo fuera tú, me pusiera los patines y se lo diría al coro para que se animen a comer y a beber del pan. Y de buena vida y ríe lo que apaga un tan. Y no ve salida, abuela, traiga a todos los nietos que usted tenga. No se quede quieta, diga, diga, diga, venga, venga, el que tiene hambre, sed, que el que está apagado, que el equipaje redimido está rebosado. Hey, tú, si tú, acércate a Jesús. Traigo agua, pan y luz. Venga, el que tiene hambre, sed, que el que está apagado, que el equipaje redimido está rebosado. Hey,